amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya casi a fin de año. Este es tu programa Con Sentido Humano. Sé bienvenido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, pues ya estamos aquí en cabina, dispuestos a cerrar el año de una manera en la cual tú puedas, de verdad, pues, seguir teniendo mucha información, a pesar de que ya faltan poquitos días para que se vaya este 2016 y empiece un nuevo año. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecerte que durante todo este año, bueno, de una u otra manera, hay muchas personas que nos comentan, no te escuchamos siempre, bueno, pero procuramos siempre estar al pendiente, y por todos aquellos que a través de las redes sociales amablemente, bueno, pues están escuchándonos cada jueves a las 4 de la tarde, muy puntuales todos. Bueno, pues hoy es otro día más en el cual vamos a tener un tema, yo creo que muy muy especial, a propósito de este fin de año. Pero antes quisiera, bueno, pues hacer un agradecimiento y un reconocimiento a nuestros amigos de La Estación, de aquí de Amecameca, este café, restaurante y galería que se encuentra en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. ¿Quieres pasar un momento agradable? ¿Quieres dedicarte tiempo? Bueno, pues ve a este restaurante, en donde, bueno, encontrarás variadas cosas, entre ellas comida muy muy buena, pero también un espacio en el cual tú te sientas cómodo y puedas estar disfrutando de un momento para ti. Si en todo este año, bueno, no pudiste dedicarte tiempo y ahorita estás de descanso, bueno, pues ven y visita La Estación. Y también, pues un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que se encuentran aquí en este municipio de Amecameca. Es el grupo de Providencia de Amor. Ellos se encuentran en Insurgentes número 36, aquí en Amecameca, y ellos sesionan de lunes a sábado de 6 p.m. a 7 p.m. Así es que, bueno, pues ve por ahí, quieres hacer un pequeño un cambio, bueno, pues ve por ahí al grupo Providencia de Amor de aquí de Amecameca, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y a propósito de las redes sociales, pues comentarte que amablemente hace 8 días estuvimos aquí tocando un tema, yo creo que muy interesante, a propósito del estrés, cómo los padres pueden liberarse un poco del estrés para estar en una disposición muy diferente con los hijos. Este estrés, bueno, puede realmente verse muy disminuido con una serie de cursos que amablemente por aquí nos vinieron a platicar. Y me preguntan más o menos dónde, cuándo va a haber. No sabemos las fechas exactas, pero si fueras tan amable, consúltame en mi Facebook personal. Me puedes buscar como Miguel Jacobo Baltazar y ahí te puedo resolver para que yo consulte con nuestro invitado de hace 8 días, bueno, qué fue lo que pasó y cómo están acomodados sus cursos para el semestre que viene. Y bueno, pues también felicitar a todas estas grandes mujeres que fueron al curso que hubo en Juchitepec hace aproximadamente como 2 semanas. Pues muchas felicidades a la tallerista Irene y a Sandra, bueno, pues un abrazo por ahí. También por aquí nos comentan, bueno, trataron de buscar el grupo, no lo encontraron, pero bueno, no te preocupes, ya próximamente va a haber muchos talleres en Juchitepec, también aquí en Amecameca y aquí en algunos otros lugares a la redonda. Así es que acércate y pregúntanos. Muy bien, pues una de las preguntas es con respecto al tema anterior de la semana pasada, las consecuencias del estrés, bueno, más o menos se manejaron y se habló un poco de que sí se altera todo lo que es el sistema nervioso, el estar estresado altera el funcionamiento, el metabolismo del cuerpo, del organismo. Y bueno, sí te ponen unas condiciones en las cuales pues cambian las emociones, cambian los sentimientos. Te recuerdo que nunca dejamos de sentir, y los sentimientos pues muchas veces nos llevan a exteriorizarlos, que estas son las emociones, y la forma en la que tú manejas tus emociones es lo que te va a crear problemas, o bueno, también te va a crear un ambiente de paz a tu alrededor. Así es que sí, ojo, si tú tienes síntomas en los cuales te descubres muy irritado, constantemente tienes dolores de cabeza, tienes alguna especie como de enfermedades gástricas, algunos presentan malestares como gastritis, como algunas úlceras, que no puedas dormir bien, es decir, algún insomnio, bueno, pues sí, date cuenta cómo tu cuerpo está reaccionando al exterior. Platicábamos hace 8 días que, bueno, los estresores que están a nuestro alrededor muchas veces nosotros no los generamos o muchas veces los aceptamos, pero que también a partir de que tú no puedas cambiar el exterior, bueno, pues puedes cambiar mucho hacia tu interior, como, bueno, pues haciendo meditación. Hace 8 días hicimos aquí una meditación de 3 minutos y, bueno, es prácticamente respirar, concentrarte en tu pensamiento, y esta técnica de la que nos hablaban el programa anterior, bueno, pues es vivir prácticamente el aquí y el ahora, es ser muy consciente de que estás viviendo, de reconocer tus sentimientos, de valorar de qué manera lo vas a exteriorizar, pero sobre todo hacer mucha conciencia. Nos hablaron de que no era una meditación así tan profunda como esta meditación que a veces muchas personas la ven tan complicada. No, nos hablaron aquí de que, bueno, se puede hacer en cualquier lugar. Hicimos una práctica hace 8 días, bueno, pues esperemos que por ahí haya servido. Y yo en lo personal les quiero comentar de un fenómeno que se da en el estrés, se llama ARA. Por estas iniciales A, la R y la A se resumen, se hace un acróstico de la palabra ARA. Y bueno, el proceso de estrés, o cuando nosotros nos sentimos estresados, nuestro cuerpo se enfrenta a este mecanismo. Este mecanismo, la primera A significa que el organismo se pone en alerta. El segundo, hay una resistencia. Y la última A se llama el agotamiento. Es un proceso en el cual nosotros entramos cuando estamos muy estresados, y es por eso que hay personas que no tienen un trabajo muy complicado. Podríamos decir que a lo mejor están sentados o están en una oficina. Sin embargo, al final del día se sienten extremadamente cansados. Tienen un cansancio en el cual no se explican, porque a veces creemos que solamente nos podemos cansar con un trabajo físico duro, rudo, y sin embargo la realidad es que no. El estrés del trabajo, el estrés de las emociones, de los problemas que nosotros tenemos, de las ideas que tenemos de las cosas, cómo estamos aceptando la realidad, de los problemas que se nos presentan, de la adversidad, bueno, nos conllevan a un estrés complicado. El tráfico, la impotencia de no poder estar en X lugar a tiempo, la impotencia de no poder estar con nuestros hijos, quizá con nuestra familia cuando deberíamos de estarlo. Bueno, pues todos estos se convierten en estresores y nos mantienen a nosotros en una condición complicada. Entonces, este proceso de ARA es alarma, resistencia y agotamiento. El alarma es cuando tú, por ejemplo, a lo mejor estás en una situación, no sé, difícil, quizá a lo mejor se me ocurre ahorita pensar que estás en tu casa sentada y de pronto hay niños y ves pasar algo por el piso, y si tú, por ejemplo, te espantas con los ratones, pues seguramente al ver pasar un objeto, inmediatamente el cuerpo tiene una reacción. Es tu estresor, esa cosa que acaba de pasar, e inmediatamente reaccionas, tu cuerpo presenta un mecanismo natural, que es un mecanismo de defensa, que lo que hace es que el corazón te empieza a palpitar más, porque al identificar una situación de alarma, el cuerpo se prepara. ¿Por qué bombea el corazón más sangre? Bueno, porque tiene que llenar los músculos de sangre, fortalecerlos, hincharlos, porque el cuerpo está entendiendo que puede entrar en un mecanismo de defensa. Suele no haber tanta sangre que pase por el estómago. La bilis suele soltarse hacia el estómago aunque no estemos comiendo, y eso provoca un malestar estomacal. También nos ponemos muy nerviosos, nuestras pupilas se dilatan. En algunos casos, algunas personas en este proceso de la alarma dicen que se les erizan los cabellos, inclusive de los brazos, de la cabeza, sienten el cuero cabelludo como se pone en una condición. Entonces, esta cuestión de la alarma hace que el cuerpo se active y se ponga en una situación de defensa, o quizá en este caso del ratón, hay algunos que hasta se suben a una mesa, ¿verdad? Se suben a un ratón, a lo mejor ese es el caso de alguien que nos está escuchando. Y después viene este segundo paso, que es la resistencia, y la resistencia es como entrar en un proceso de análisis para valorar, para darte cuenta si realmente lo que estabas pensando o lo que viste es real. Y cuando te das cuenta que lo que fue y lo que pasó es una pelotita que venía pateando a algún niño, entonces en ese momento tu cuerpo empieza a ya no ponerse tanto a la defensiva, empiezan a haber nuevas ideas en la mente, empieza a haber congruencia en lo que tú viste y la forma en la que el entorno se prestó para que tú pensaras que quizá a lo mejor era un ratón. Y el último proceso, que se llama el agotamiento, es cuando el cuerpo regresa a su estado natural. Obviamente ya el corazón se calma un poquito más, todavía se percibe la piel calientita, todavía se percibe a lo mejor un aceleramiento del corazón, pero cuando empieza de regreso otra vez el cuerpo a ponerse en una condición normal, es como si infláramos un globo en este proceso, lo vas inflando, pero ya en el último paso, que es cuando te das cuenta que no era para tanto, entonces empieza a desinflar. Y justamente aquí es donde viene el agotamiento. El cuerpo, al estar en este proceso, todo el día, imagínate un proceso así, puse el ejemplo del ratón, pero a lo mejor en un proceso donde tienes que atender clientes o tienes que estar haciendo facturas, o tienes que tratar o lidiar con gente que no es muy de tu agrado, gente difícil. Bueno, pues esto es lo que hace que el estrés, justamente dentro de este mecanismo que se llama ARA, tenga una muy buena explicación para que nosotros podamos entender cómo reacciona el cuerpo y por qué nos sentimos tan cansados. Así es que hace 8 días hablamos un poco de eso. Y quise aclarar esta situación, o quise comentar eso, porque ya en alguna otra parte lo he explicado de manera más detallada, precisamente en nuestros grupos de Escuela para Padres. Y bueno, pues quise hacer esta pequeña aclaración. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi sonrisa. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, son los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Okay. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias, gracias por que nos estés esperando ahí. Y bueno, agradecerte de verdad que nos recibas en tu hogar. ¿Por qué? Porque esta señal lo que pretende es que tú pases un momento agradable todos los jueves aquí con Sentido Humano. Y bueno, pues darte el teléfono aquí de la cabina, que es 978-5252. Nos puedes llamar, nos puedes marcar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues con muchísimo gusto, de verdad, procuraremos darte respuesta. Así es que bueno, pues vamos a continuar con esto. Y bueno, ya aclarando en el primer bloque algunas dudas y algunas preguntas que habíamos tenido en algunos programas anteriores, pues hoy de verdad queremos tocar un tema que yo creo que es muy interesante, porque en realidad en estos días seguramente estarás preparando la cena para el año nuevo. Estas cuestiones de que nosotros tenemos que reunirnos con la familia, si de pronto hoy te tocó estar el 24 con tu familia política, pues ahora va a estar en tu casa o viceversa. Bueno, el chiste es que estamos preparando ya muchas cosas, la plática de qué vamos a cenar. Algunos todavía están indigestados por el 24, esperemos que bueno, también tengan esta gran oportunidad de volver a cenar muy bien el día 31. Y bien, tantos y tantos rituales, tantas cosas que se pueden hacer. He escuchado a lo largo de la semana y leído algunas cosas, de verdad a mí me parecen importantes, interesantes. Seguramente a muchas personas les funcionan, a algunas otras no. De verdad hay cosas como de salir con las maletas y darle vuelta a la manzana y de pronto volver a entrar a la casa. Si a ti te funcionó el año pasado y de verdad lograste todo lo que tenías que hacer, pues felicidades, ahora hay que darle unas dos o tres vueltas. Yo como que me cuesta un poquito de trabajo, a lo mejor dicen algunos que me conocen que soy el Grinch, pero pues sí, a mí me cuesta un poco de trabajo, pero soy muy respetuoso de las personas que hacen cosas. Algunos, bueno, pues también cambian su ropa interior, mueven energías, hacen rituales, utilizan veladoras, hacen a cierta hora de la noche, inclusive con toda la familia, son partícipes de eso. Bueno, pues hacen ciertos rituales, que la vela amarilla, bueno, que las esencias, etcétera, etcétera. Y bueno, si tú que nos estás escuchando, bueno, vas a hacer muchas de estas cosas, yo de verdad te deseo éxito. Te deseo mucho éxito en eso. Si te está funcionando, bueno, pues adelante. Quizá a lo mejor a mí no me funciona por alguna razón, ¿verdad? Pero bueno, otra de las cosas que se acercan este fin de año, desde luego, es la cena. Vienen los invitados, algunos vendrán de muy lejos o tú irás muy lejos. Y sin duda creo que lo más importante es que estemos en familia y que podamos realmente compartir. Yo no sé si realmente sean las tradiciones, las pasadas, los que nos hacen reafirmar nuestros valores. Sin embargo, bueno, también se pueden crear nuevos valores. Quizá alguna de las cosas que puedes hacer mejor es vivir en paz, estar en paz. A mí me cuesta en lo personal mucho trabajo escuchar a alguien decir, ahorita por el momento no le hablo a mi hermano, o por el momento no le hablo a mi mamá. Yo creo que esos temas sí deberíamos de darle una atención más. Tendrían que ser temas principales, ¿no? O sea, realmente si alguien quiere aprovechar estas fechas so pretexto de tener una paz en el interior, sí deberíamos de acercarnos a aquellos que no les hemos podido regresar la voz, hablar de nueva cuenta con ellos, pues acercarnos con ellos, tener la humildad suficiente para hacerlo. Y este programa tiene el objetivo de que padres y madres sean los que nos escuchen. Desde luego nos escuchan hasta niños y jóvenes. Sin embargo, creo que los padres somos guías en esos aspectos. No podemos decirle a nuestros hijos que hagan una cosa y nosotros hagamos otra. La gran labor de los padres es también enseñarle a los hijos cómo se puede uno llevar bien con sus hermanos a través del ejemplo, cómo puede uno respetar a sus padres, a su madre, a su padre, a partir del ejemplo, porque sin duda, si ellos ven, tus hijos ven que tienes una mala relación con tu mamá o tu papá, pues definitivamente ellos también la van a tener en un futuro. Por cosas extrañas y raras de la vida, pues parecieran como que se repite, todo lo que tú no deseas se repite. Así es que tenemos que ser muy conscientes de eso. Y bien, y el tema de hoy nos dirige justamente a quisimos manejar el tema de este programa como la importancia de que nuestros hijos cumplan sus logros y metas. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con esto del año nuevo? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque en este ritual de las 12 de la noche, en donde todos brindamos, bueno, mayormente todos brindamos, no todos, ¿verdad? Pero hay un ritual muy curioso de de tomar las 12 uvas, de comerse las 12 uvas, pero a la vez tienes la gran oportunidad de ir pidiendo deseos, de prometer cosas, de prometerte cosas a ti mismo, de dejar, de abandonar algunas actividades o conductas que no te gustan de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos los durante las 12 campanadas. A veces hasta nos atragantamos con las uvas, pero muchos de verdad apuntan el hecho de que puedan decir sus deseos mentalmente. Y la verdad es que dentro de la realidad, platicando con expertos en el tema, pues nos comentan que de verdad a veces ni siquiera las cumplimos, ¿no? Tenemos una gran intención, tenemos por el furor del momento de viene un año nuevo y de tener esperanza, pues tendemos muchas veces a mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Y es que dentro de la lista de cosas que nosotros enumeramos para el año que entra y que mayormente la gente hace, pues te voy a mencionar algunas, ¿no? La primera es bajar de peso, ¿no? Nosotros sí tenemos que ser muy conscientes que si realmente lo hicimos, lo estamos haciendo, lo pensamos lograr, necesitamos ser muy conscientes en ese tema, ¿no? Entonces, una de ellas es pues bajar de peso. Otra es levantarme temprano, dormir temprano, cambiar de trabajo, ser más puntual, practicar nuevos valores, generar más amigos, cambiar de novia, cambiar de novio, dicen también, ¿sí? Atenderme más personalmente, ir al médico, dedicarme tiempo, dedicarle más tiempo a mis hijos, llevar de viaje a mi esposa, a mi esposo, tener una cena romántica con mi esposa, no olvidar las fechas de aniversarios. Eso cómo les afecta a las mujeres. Somos muy malos nosotros los hombres para recordar fechas, pero es otro propósito también, ¿sí? No olvidar fechas, no olvidar el aniversario de boda, llegar temprano a casa. Bueno, pues de todas estas que yo te acabo de nombrar, sin duda tú te identificaste con alguna de ellas. Principios de año, lo que es enero, hasta el 6 por ahí de enero y un poquito más, pues tienes la firme convicción de que lo vas a hacer. Pero lamentablemente quizá ahorita que ya estamos en fin de año, pues yo quisiera que tú te preguntaras, ¿realmente cumpliste todo aquello que dijiste? ¿Realmente te favoreció el hecho de haber nombrado, de haber hecho todo un ritual, etcétera, etcétera, te pudo ayudar? ¿Por qué algunos sí logran cumplirlo y por qué no? Es de ahí de nuestro tema, ¿no? La importancia de que nuestros hijos cumplan sus logros y sus metas. Pero ¿qué sucede si nosotros los papás no lo estamos cumpliendo, no lo estamos logrando? ¿En qué radica que unos puedan y qué radica que otros no puedan? ¿Por qué a algunos realmente les va muy bien cada año? Quizá a lo mejor no se lo propusieron tanto, pero ellos se dedican a los hechos. Lo hacen. Dicen por ahí que no platiques mucho lo que vas a hacer porque no te va a salir. A lo mejor son energías, son decretos, son palabras que no tienen la fuerza suficiente como para que tú puedas cumplir. Así es que yo creo que el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Justamente de ver cómo podemos hacer y qué estrategias podemos seguir para cumplir lo que nosotros vamos a prometer ya dentro de unos días, dentro de unas horas, ¿no? Y hay una serie de estrategias para que tus hijos y tú puedan ser muy realistas en cuanto a los logros, ¿no? Una de las primeras cosas que yo de verdad te quisiera recomendar es que si vas a prometer hacer algo, dentro de tus deseos, dentro de tus promesas, tienes, por ejemplo, a lo mejor igual bajar de peso, todos queremos bajar de peso, ¿no? Una de las primeras estrategias es identificar en dónde estás, cómo estás, de dónde vas a partir. Porque muchas veces nos ponemos metas muy altas. De verdad, si yo pretendo a lo mejor igual bajar de peso, pero veo que lo quiero bajar en un mes, en dos meses, quizá a lo mejor lo intentes. Desafortunadamente no es así tan rápido. Entonces, primeramente tienes que ver de dónde vas a partir. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo es mi salud? ¿A qué tengo que ir? Tengo que ir a una revisión. Entonces, primero, la primera estrategia es identifica en dónde estás. realmente si tienes el potencial, si vas a tener el tiempo. Porque si te vas a las 7 de la mañana y regresas a las 9 de la noche, bueno, yo no digo que no puedas hacerlo, ¿no? Quizá a lo mejor ir al gimnasio, otra de las promesas que siempre hacemos, pues a lo mejor te favorezca en cierto horario, ¿sí? Pero tienes que valorar eso. A ver, ¿de dónde voy a partir? Esa meta que yo quiero tener, ese objetivo, ¿es real? ¿Realmente estoy partiendo del lugar adecuado? Bueno, esa es una primera, ¿no? Fíjate de dónde partes. La otra, pues, es descubre realmente hasta qué grado has intentado hacerlo, buscar realmente la realidad, porque a veces prometemos, hay quien lleva prometiendo 3-4 años lo mismo y de verdad nada más lo hace de una manera mecánica o sistemática y no lo logra, ¿no? Por ejemplo, tener una mejor conducta, ¿no? A lo mejor con mi familia, con mis hijos, quizá a lo mejor una, como decía un niño, yo quisiera que mi papá, yo no, que no me traigan nada los Reyes, pero que mi papá ya no me pegue. O sea, de verdad, fíjense, qué triste para un niño tener que pedir eso, ¿no? O sea, son muchos los golpes. Entonces, yo te invitaría a que si, por ejemplo, una de tus conductas de las que tú tienes hacia tus hijos realmente no son las adecuadas, pues esa a lo mejor puede ser una promesa y una meta, ¿no? Pero si tú no estás muy consciente de ella, pues quizá a lo mejor el objetivo va a ser ahí medio desenfocado, y cuando no es muy claro el objetivo, pues la verdad es que sí tendrías que pensarle. También entonces se trata de no ponerte ahí como objetivos y metas muy complicados, pero esto de dejar de pegarle a un niño, pues quizá a lo mejor sea muy saludable para ti, te vas a sentir muy bien, y también sería muy gratificante para los hijos. Así es que bueno, pues por ejemplo en Escuela para Padres, pues podemos ayudarte mucho en ese tema, ¿no? Y el otro es realmente, yo creo, definirte por dónde vas a ir para cumplir ese objetivo. Es decir, ¿por qué caminos voy a lograr? A ver, si por ejemplo uno de tus objetivos es decir, ya no le voy a gritar a mis hijos, pero no se trata nada más de decirlo. Lo mismo dice alguien que bebe y de pronto dice, ya mañana no voy a tomar. No, se necesita algo más. No nada más es así, ya se acabó y rápido. No, se necesita algo más. Entonces, tienes que buscar y definir hacia dónde vas a caminar, pero cómo le vas a hacer en el trayecto para tratar de modificar esa conducta, para tratar de obtener eso que tú quieres hacer. Que tu objetivo es, bueno, este año me compro un carro. Bueno, pues tienes que fincar, tienes que ver cómo le haces hacia dónde vas a ir, pero tienes que ser muy claro hacia dónde vas, cómo lo vas a hacer, ¿no? Es importante que muchas veces tengas una estrategia, un cuadernito en el cual tú puedas decir, bueno, lo primero que voy a hacer es esto, lo segundo es esto, y tratar de plantear un plan A, pero también debes tener un plan B. Así es que si, por ejemplo, dices, bueno, a ver, ¿cómo puedo dejar yo de quizá a lo mejor gritar o ser muy severo con mis hijos? Bueno, pues sin duda, o me tengo que acercar a un profesionista que me oriente y que me dé las herramientas adecuadas para que yo no lo pueda hacer, o puedo acercarme a lo mejor a un grupo, quizá a lo mejor de Escuela para Padres, a los talleres, a las conferencias que sean en X lugar, a lo mejor en línea me inscribo a una Escuela para Padres, también ya hay Escuela para Padres en línea, y bueno, pues eso puede ayudarnos a nosotros a que nosotros vayamos realmente viendo por dónde nos vamos a ir, ¿no? Entonces estos tres pasos primeros son los que estamos platicando, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, gracias, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues aquí en el corte viendo muchas cosas, sobre todo en las redes sociales. Y pues sí, algunos saludos aquí a La Voladora, ya de Valle de Chalco. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Me han comentado en otros, ¿por qué no dices los nombres, Miguel? Bueno, pues es que son muchos, pero realmente, de verdad, no quiero dejar a nadie afuera. Así es que, bueno, pues a nuestros amigos de allá de Valle de Chalco, a todos los que han asistido a Escuela para Padres, a los talleristas, a algunas escuelas que amablemente, bueno, ahorita están un poquito en pausa, bueno, pero algunos todavía nos escuchan. Así es que, bueno, pues felicidades, feliz año, feliz Navidad también, que bueno, espero que hayan pasado bien. Y algunos amigos por ahí de Iztapalapa, algunos otros amigos de Iztapaluca y de San Francisco, pero no me dicen de San Francisco dónde, así es que, bueno, pues todos por allá. Y muchísimas gracias por eso. Así es que, bueno, vamos a seguir con esto. Estábamos hablando de una serie de estrategias para cumplir los objetivos que regularmente siempre prometemos en el año nuevo y que al final del año terminamos diciendo, este año otra vez no pude, pero ahora sí, el que viene voy a intentar lograrlo. Y hablamos de las estrategias, por qué algunos cumplen los objetivos y por qué otros no. Así es que te estamos dando una serie de opciones en las cuales tú puedes tomar en cuenta para cumplir lo que deseas cambiar en ti. Así es que la primera fue identificar dónde estás y de dónde vas a partir para cumplir ese objetivo. Verifica tus potencialidades y tus limitaciones. 2, descubre qué tan importante es para ti hacer ese cambio, qué tan importante es para ti cumplir con ese objetivo. Muchas veces cubrimos expectativas del objetivo porque otros no lo dijeron, pero tiene que ser importante para ti, porque si no, al final, justamente cuando abortamos un objetivo es porque le estamos dando gusto al otro y no dándonos gusto a nosotros, ¿sí? Así es, ¿qué tan importante tiene que ser para ti? El tercero es define a dónde vas, por dónde vas, cuál va a ser la forma. Estábamos en el último corte y te explicaba que puedes escribir en una hoja, bueno, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por dónde te vas a ir? Si realmente trabajas y ocupas mucho de tu tiempo, quizá a lo mejor por tu trabajo, en tu espacio de descanso, bueno, pues puedas a lo mejor asistir a un internet o ahí mismo en tu oficina o en algún otro lugar, o puedas prender el radio y escuchar decir, yo voy a modificar X conducta, este comportamiento, o voy a obtener algo a partir de hacer esta situación. Entonces tienes que escribirlo para que tú puedas plasmarlo. Eso sería lo mejor. En lugar de nada más desearlo, no, escríbelo. Y ahorita que se vayan a reunir con tu familia, pues puedes abrir tu hojita y no nada más leer lo que quieres hacer, porque si no vamos a repetir lo del año pasado, sino en realidad ver las estrategias que nosotros estamos diciendo que puedes lograr, ¿no? Y el cuarto paso, bueno, pues es justamente eso, ¿no? Ya diseña estrategias. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ve tus horarios, ve cómo le vas a hacer. Si se trata de comprar algo, a lo mejor una casita o el enganche de una casa, de algún terreno, ve cómo le vas a hacer. Quizá a lo mejor si vas a pagar X cosa, se me ocurrió esto del terreno, que es muy común, pues ver cuánto ganas, cuánto es el sueldo que gana tu esposo, cuánto ganas tú, de dónde pueden obtener ingresos y quizá a lo mejor ir a solicitar informes. De eso se trata, buscar la estrategia adecuada para poder lograr el objetivo. Muchas veces los hombres somos como que es que yo no puedo ir a ver. Bueno, pues tú como esposa también puedes ir a ver y traer datos y a ver el asunto. Está así, son tantos enganches de tanto, hay que dar X cantidad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que buscar una estrategia. No lo dejes nada más en la palabra, porque si no, al final del año se te va a pasar el año y otra vez no pudiste lograrlo, ¿sí? Entonces, ejecuta una estrategia, ¿sí? Muchas personas hacen bien los primeros cuatro pasos, pero como que se atoran en este último porque no saben exactamente cómo le van a hacer. No han investigado, algunos están en su búsqueda, pero están esperando a que llegue el paraíso. Es decir, algunos están esperando que realmente les pongan todo, que vengan y te toquen aquí a tu puerta y te digan, mira, aquí está para que cumplas tus sueños y tus objetivos. No, cumplir sueños realmente implica movimientos. Los buscadores necesitan movimiento y tienes que buscar en los lugares adecuados. Ojo, si tú, por ejemplo, quieres cambiar como persona y volverte menos enojón, pero a lo mejor te metes a un curso de pastelería, la verdad es que ahí no lo vas a encontrar. Tienes que ser muy congruente en dónde lo vas a buscar, ¿sí? Después, pues tiene que ver el sexto paso con esta cuestión de que seas muy paciente y perseverante. La paciencia es algo que a veces no se nos da a todos, no somos tolerantes. Muchas veces dentro de la construcción o del de llegar a nuestro objetivo, en medio, en ese camino hay adversidades, enfermedades, muertes, muchas cosas. Pero cuando tú fincas realmente el objetivo, pues te abstienes muchas veces, quizá a lo mejor de salir de vacaciones, quizá a lo mejor de comprar esto, quizá a lo mejor todos en una conciencia familiar dicen, no, acuérdense que estamos juntando para el terreno. Entonces, cuando tú entras en esta cuestión, también juegan las emociones y los sentimientos. Así es que tienes que ser muy paciente en el proceso, muy tolerante. Tienes que ponerte en el lugar de los otros. Tú como guía, como padre de familia, bueno, pues si todos están dejando de comer un helado, pero tú te lo comes por allá solito, pues a lo mejor no es lo más justo, ¿verdad? Sí, es todos parejitos, vamos a cooperar en esta situación. Que nuestro objetivo este año sea tal, pues entonces todos vamos a cooperar. Todos comemos helado, todos dejamos de comer el helado que tanto nos gusta. Así es que, bueno, pues las emociones y los sentimientos juegan un papel muy importante. Trata de controlarle, de controlarte, de tener autocontrol. Y también se trata no nada más de que se suene esto como un sacrificio, no. Se trata también de que lo disfrutes, de que realmente al final del año te des cuenta, sonrías y te diviertas por todo lo que tuviste que pasar con tu familia para que juntos o de manera personal, a lo mejor te puedes reír de que, uy, ¿se acuerdan que llegaba yo corriendo aquí al gimnasio? Y de verdad, a veces me agarraba la lluvia, a veces no llegaba, a veces me regañaba el maestro, a veces no me dejaban entrar, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que también nos implica que nos detengamos un poco de diversión cuando queremos obtener por ahí un objetivo. No hay que disfrutarlo, de verdad. Muchas veces nos estresamos y por eso abortamos realmente el proceso de los logros y de las metas, porque en realidad nos causa de verdad problemas, nos causa un malestar personal en el interior que nos lleva a decir, ¿sabes qué? Ya, olvídate del terreno, olvídate de bajar de peso, olvídate de ir al gimnasio, olvídate de que voy a cambiar mi conducta. No, ya me fastidió. Imagínate, por ejemplo, que vas a un grupo en donde es un hombre el que es el guía, el facilitador de a lo mejor de escuela para padres, y nada más porque no te gusta, porque es hombre y no te parece lo que está diciendo, ya abortaste la situación. No. Yo creo que no debemos abandonar. Nosotros tenemos que vivir procesos. Si tú vas a tu objetivo es comprarte a lo mejor un carro, tienes que ser muy consciente de todo el proceso, de que cada mes a lo mejor vas a juntar X cantidad de dinero y que, bueno, pues a lo mejor si antes te ibas a pasear o cada 8 días te ibas a nadar o de paseo, bueno, pues abstenerse un poco de eso. Entonces tienes que ser muy, muy consciente, de tal modo que cuando todos están conscientes nadie se enoja, todos dicen, bueno, pues sí, ya. Los propios hijos pueden decir, pues sí, es cierto, es que estamos trabajando para esto y tenemos que obtenerlo. Así es que, bueno, tienes que poner de acuerdo también a toda tu familia, ¿sí? Poco a poco, durante todo este proceso, el octavo paso es evalúa. O sea, ¿cómo vas? ¿Cómo la llevas? ¿Qué pasó al primer mes? Evalúate y di, bueno, sí, como que sí nos salió. Mamá y papá sí se pudieron poner de acuerdo. Entonces, ahí la llevamos. Este mes ya la libramos, ya hicimos el primer pago. O este mes, sí es cierto, bueno, ya empecé a bajar de peso. O este mes ya, sí, no fui y pagué nada más la mensualidad del gimnasio y ya después dejé de ir. No, tienes que también ir vigilando, evaluar los resultados y sobre todo también la experiencia en el transcurso de esto, pues nos va a llevar a que en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo bien, si realmente a lo mejor no me está funcionando esto, la estrategia que puse no es la adecuada. ¿Te acuerdas que en el bloque anterior te decía, siempre plantea un plan A, pero también plantea un plan B? Si no nos sale esto, ¿cómo le vamos a hacer? Si un día se nos atraviesa esta situación de que alguien se enfermó, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, pues quizá a lo mejor dentro del plan B tengas a lo mejor alguna estrategia que puedes utilizar como último recurso. ¿Cuándo? Cuando te estés evaluando y decir cómo vamos en este proceso de cumplir un objetivo. Pues a lo mejor no hasta final de año, quizá a lo mejor puede ser a mitad de año. Así es que valora que pues ahí necesito colgar este cuadro aquí, necesito que me amarres esto acá, necesito que pintes esto aquí, necesito que me pases este mueble para el otro cuarto, este vidrio ya está roto, hay que irlo a comprar, etcétera, etcétera. Entonces, si te puedes dar cuenta, bueno, pues a veces hay que seguir trabajando en tanto, pero me gustaría, como te vuelvo a comentar, papá o mamá, ¿qué sientes cuando tienes esta satisfacción de que, por ejemplo, cambiaste un vidrio nuevo en tu casa, que pudiste pintar una ventana? ¿Qué sientes? Yo me gustaría mucho que este tipo de cosas tú las compartieras con tus hijos, que los involucraras. ¿Por qué? Porque en el interior van creando una serie de satisfactores. Es una química en el interior. El cuerpo realmente es un laboratorio químico en el cual experimentan nuevas sensaciones. Y vas enseñándole a tus hijos y a ti mismo que tener pequeños logros en beneficio de todos, de un bien común como es la casa, de un bienestar común, sin duda creo que eso nos puede a nosotros ayudar bastante para que podamos encontrar nuevas situaciones en las cuales nuestros hijos empiecen a experimentar que el cambio, que las cosas buenas son agradables. Por eso es muy importante que en este paso 9 pues tú como que agradezcas y te agradezcas también a ti el hecho de que has podido tener buenas cosas. Así es que vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar ya para nombrar estos 10 puntos ya de manera corrida. Así es que vamos a regresar en un momento. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED www.senapred.gob.mx o en Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es parte de la atención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Y muchas preguntas en la pausa. Bueno, dicen que se oye muy, muy facilito, ¿verdad? Bueno, pues hay que llevarlo a la práctica. Uno de los grandes problemas que tenemos de verdad la humanidad es no practicar. Ojo, ojo papás, ojo hijos jóvenes, todos, no practicamos. Podemos entrar a lo mejor a los mejores cursos que de verdad puede haber aquí alrededor, en otros lugares, con los mejores ponentes, a lo mejor componentes de talla internacional. Sin embargo, pues pueden venir y a lo mejor tener una muy buena conferencia, salimos inspirados, con mucha motivación, pero si tú no practicas algo de lo que aprendiste, de lo que escuchaste, de lo que te movió en el interior, si no vas y lo practicas, es letra muerta, ¿eh? En realidad. Hace unos días estaba platicando con una gran persona que, bueno, es realmente es un lector porque se la pasa leyendo, y yo le comentaba, o sea, de verdad hay personas que pues no sé, perdón por la palabra, pero presumen de leer muchísimos libros, pero no practican nada, ¿sí? Y eso vino a colación porque en una red social alguien, un hombre, sube esta cuestión de que bravo, bravo, y este año me leí 47 libros, ¿no? Pero para quienes lo conocemos decimos, pues no se ha practicado nada, ¿no? O sea, no se practica lo que se lee. Nosotros tenemos que extraer de los libros algo bueno, pero eso bueno tiene que ser importante para nosotros, practicarlo, realmente que haya cambios. De nada sirve un buen libro de motivación, de superación, inclusive personal, si nosotros no nos damos esa gran oportunidad de decir, bueno, hoy en día entiendo quizá que la gratitud, que dar las gracias es importante. Pues me cayó el 20, pero pues en realidad lo valoré, pero no fui y lo practiqué. Lo practiqué una, dos o tres veces y hasta ahí se perdió. Entonces es letra muerta. Así es que bueno, sí, esta cuestión en donde nos dicen a través de las redes sociales, pues parece que es muy fácil. Se oye muy fácil. No, mira, yo creo que dentro de estas 10 estrategias que estamos platicando el día de hoy, creo que una de las más importantes es eso, ¿no? O sea, cada una de ellas te está invitando a que hagas algo. Ya en resumen, las 10, pues te está invitando a que de todas estas tú tomes alguna y realmente tú valores y digas, a ver, esta me va a servir. Ya vi dónde me quedo siempre, ¿no? Ahorita nos están comentando, bueno, pues muy buena el paso que fue el número 4 de, bueno, pues diseña estrategias. Escribe realmente cómo le vas a hacer, por dónde te vas a ir, qué vas a visitar, en dónde vas a buscar, ¿sí? Porque el punto es dónde buscas. Según donde busques, tú solamente valorarás si ahí es donde vas a encontrar. Así es que hay muchas opciones, la vida está hecha de muchas opciones. Así es que bueno, pues gracias por este comentario. Y bueno, el último paso dentro de todos estos que hemos mencionado, voy a hacer mención de todos los anteriores antes de irnos al décimo paso. Y bueno, el primer paso es identifica de dónde vas a partir. A ver, ya te planteaste un objetivo. Debes de tener pequeños logros para cumplir ese objetivo y llegar a la meta. El primero es identifica dónde estás parado. Si tú quieres terminar, me imagino, una licenciatura en línea, bueno, pues primero identifica, a ver dónde estoy parado, qué necesito. Ah, pues necesito una computadora, necesito saber cómo se envían correos, necesito saber cómo se envían diapositivas, trabajos en todos los programas, etcétera, etcétera. Necesitas ver de dónde vas a partir, porque no se trata nada más de decirlo. Así es que bueno, identifica dónde estás, de dónde partes. Dos, descubre qué importante es para ti, no qué importante es para los demás. Ni si los demás están diciendo, a ver, tú ponte a estudiar. No, tiene que ser importante para ti. Si tú no deseas estudiar, pero necesitas prepararte, capacitarte en el área que tú desarrolles hoy como trabajo, pues hazlo, ¿sí? Pero tiene que ser importante para ti. Define dónde vas, la forma, hacia dónde vas, cómo lo vas a hacer. Ese es el tercer paso. El cuarto, bueno, diseña estrategias que sean razonables, estrategias que se presten a tu comunidad, que se presten a tu línea de trabajo, que se presten a las condiciones en las que tú estás y en las que tú vives. Así es que es importante que dentro de las estrategias, ¿no? La quinta es, bueno, hazlo. Definitivamente es hazlo, practica todo lo que ya planteaste en los primeros 4 pasos, porque si tú no empiezas a hacerlo, muchos abandonan el objetivo justamente en este quinto paso. Y vendría siendo así como por el mes de enero, febrero, ya se nos olvidó, ya no lo hicimos. Y pues tenemos que andarlo prometiendo este año 2017 que viene, ¿verdad? Ojo con tus emociones, que es el sexto paso. toma en cuenta que en este proceso de llegar a la meta, bueno, van a pasar muchísimas cosas. Después disfrútalo, disfruta realmente el hecho de que tú puedas, bueno, pues estar viviendo este proceso. O el octavo, pues es evaluar resultados y ve qué hiciste mal, pero también qué estás haciendo bien. El noveno, pues agradécete a ti mismo y agradece a todos aquellos que te están rodeando y apoyando en el cumplimiento de tu objetivo. Quizá a lo mejor si deseaste estudiar y tienes algún hijo, bueno, pues agradece a aquellos que te están cuidando a tus hijos. Agradece que comprendan el hecho de que en ocasiones tienes que trabajar más, tienes que trabajar menos. Y ya, como de salida, pues vamos a hablar del décimo paso, y es vivir esta cuestión de la química interna que todos disfrutamos cuando logramos hacer algo. Hablábamos desde pintar una ventana, desde terminar un curso, desde escucharnos todas las veces. Vamos, todas estas metas y todos los objetivos que tú vas teniendo todos los días, pues van a hacer que tú en tu química interior, bueno, vivas cosas en donde te vas a acostumbrar a eso. Tus hijos se pueden acostumbrar a eso, de que papá, ahora quiero lograr esto, papá, ahora quiero lograr lo otro. Es bien fácil comprarle a la salida de la primaria a un niño un trompo, pero qué mejor si tú te pones de acuerdo con él y le permites vivir esta experiencia de fincar una meta, que es comprarte un trompo al final de la semana, y ayudarlo, decirle, a ver, ¿cuánto te doy de gastar diario? Bueno, vas a apartar un peso diario, te doy 10 pesos. Apartas un peso diario para que al final de la semana tengas por ahí ahorrado 5 pesos. ¿Cuánto cuesta el trompo? 10 pesos. Bueno, pues yo te pongo 5 y tú pones 5. Permítele que ese niño viva esa experiencia de tener logros y metas todos los días. Papá, quiero subir de calificaciones. Ah, bueno, pues entonces hay que estudiar más. Permítele que lo viva. Yo te invito para que te acerques, para que te informes. Si dentro de todos esos objetivos está que tú puedas darle una mejor calidad de vida, es la gran oportunidad de tener nuevas herramientas para crecer. Yo te felicito de verdad como papá y como mamá, porque qué mejor para un hijo que los padres tengamos cambios y que ellos lo noten, que ellos realmente agradezcan el hecho de que hayan podido ir a un lugar a modificar sus comportamientos y su conducta. Qué agradable es escuchar a un niño o a una niña decir, cuando se acercan a ti, mi papá ya no me pega, mi mamá ya no me grita, ya no me jalonea, etcétera, etcétera. O quizá a lo mejor nunca les has pegado a tus hijos, pero siempre nos hace falta algo como padres. Hay niños que se acercan y nos dicen, mi mamá ahora me abraza, se duerme conmigo, juega conmigo. Fíjate qué importante es lo del juego. Así es que plantéate, yo creo que objetivos para este año que viene, 2017, plantéate cosas que sean buenas para ti, buenas para tus hijos. Dejemos atrás muchas cosas en las cuales nos hemos equivocado. Se vale perdonarnos y seguir avanzando, seguir adelante. El propósito que tiene Consentido Humano es justamente ese, ¿no? Que tú tengas las herramientas adecuadas para salir adelante y ser vigilantes, observadores desde otro lugar, desde un lugar en el cual nosotros comprendamos a nuestros hijos y entendamos que dependen en su totalidad de nosotros en cuanto a su educación. ¿Quieres tener hijos en plenitud en un futuro? Prepárate. Realmente haz que este año sea el más importante de tu vida y da a tus hijos muchas cosas que ellos merecen. Así es que feliz año nuevo, en realidad, pues a todos, desde aquí, desde La Voladora y Consentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy interesante. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.